El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más fresquito de toda Alexandria y el favorito de los cactilios. No ha sido una buena semana para los fans del anime y el manga. Quienes nacimos en los 90, no podemos olvidar el impacto que tuvo en nuestras vidas una serie como Yu-Gi-Oh! Si otras generaciones se quedaron prendadas de las cartas Magic, a mí me pasó con las de Yu-Gi-Oh! Seguí con verdadero entusiasmo las aventuras de Yugi y sus amigos, sentí temor con el dragón blanco de ojos azules que tenía Kaiba en su baraja y, por supuesto, deseé reunir las 5 partes de Exodia, la criatura más poderosa que podías invocar. Por eso es tan triste saber del fallecimiento del creador de Yu-Gi-Oh!, Kazuke Takahashi, con apenas 60 años. Eso sí, no se puede decir que no fuera una saga, además, con presencia en videojuegos. Tengo muy nítida la imagen de acompañar a mis abuelos al Continente, que era el nombre de una cadena de hipermercados, y rogarles que por favor me compraran el Forbidden Memories de la primera PlayStation. Luego siguieron otros, como las entregas de Game Boy Color, las de Game Boy Advance, incluso los juegos en móviles, con mayor o menor fortuna. Tuvimos variantes de estas famosas cartas, con personajes que libraban duelos subidos en moto, lanzando dados en un tablero y otros experimentos. Pero lo que siempre permaneció intacta fue la sensación de que cada partida era un desafío a vida o muerte, donde había que poner en valor el ingenio y la audacia. Por desgracia, ha fallecido Takahashi, pero su obra, no me cabe la menor duda de que seguirá viva para nuevas generaciones y para todos esos niños que disfrutamos y que podremos volver a la serie, al manga, a los videojuegos y disfrutar de esos fantásticos personajes y esos diseños de las cartas. Nosotros, como siempre, estamos aquí en el Batallón Pluto para hablar de videojuegos con buena compañía, así que yo voy a darles paso una semanita más. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues a ver, programa veraniego. Veraniego significa que hace un calor que no es ni medio normal, o por desgracia sí es normal. Vamos a estar todas las semanas empezando así el programa, diciendo hace mucho calor, porque es verdad. Es que es verdad, hace mucho calor. Yo envidio a los que nos escuchen desde Galicia, desde Asturias, que está más fresquito, desde Andorra, desde lugares donde hace más frío que aquí. Pero bueno, mira, es lo que hay. El clima no se puede controlar. ¿O sí? No. Lo dejo al aire. No, que va. No. Mi paja mental es para mí. No se puede controlar. No se puede. Pero bueno, ¿cómo te ha tratado la vida? Que hace ya como un par de semanas que no te pasas por aquí. Pues bien, la verdad. Dentro de poco ya me tocan vacaciones. Un par de semanitas de vacaciones que le tengo ganas. Ya tengo alguna cosita reservada para irme a desconectar unos días. Y además, en breves también me tocará subir de nivel. El 28 añitos, estoy ya mayor, las cosas como son, estoy ya mayor. Sé que los que estáis aquí sois igual de mayores que yo o más, lo siento, estamos mayores, es así. Yo no quiero desilusionaros, estamos mayores, ya está. Bueno, pero no es mal número, el 28, no sé, número par, suena bien. 30 menos 2, yo lo veo 30 menos 2, yo lo veo así de mal. No, pero así no lo puedes ver. Le hablaba con Marta cuando estuvo por Madrid, que me decía, pues cuando lleguéis a los 30, entonces os acordaréis. Y digo, no, hombre, es que si te pones así, yo llevo pasando esta crisis de la edad, yo creo que desde los 23 o así, ¿eh? O sea, que cada año más. Yo no la pasaba, pero me he dado cuenta de que yo desde hace mucho tiempo tengo actitudes de viejo. O sea, yo desde los 13 veo Bittercast, que eso es muy, muy, muy de viejo. Wow, sí. Y cada vez, ahora por alguna razón Barcelona está llena de obras, hay más obras que peatones, y me paro a mirarlas y digo, sí, soy un anciano, ya está, ya hemos perdido. O sea, yo me estoy ya para sacar el carnet de pensionista. ¿A ti no te pasaba que cuando cumpliste los 25, siempre estaba el típico que te decía, wow, ya has cumplido un cuarto de siglo? Uf, eso sonaba muy duro, ¿eh? No, me lo decía yo mismo, nadie. Uf, peor todavía. Así de triste es. No. Ahora lo cumplía mi pareja y yo sí que le estoy chinchando ahí cuarto de siglo, pero a mí como tal me lo dije yo. Hay que ver, qué malos somos con nosotros mismos, pero que la edad es un número, que eso también queda como muy de Facebook, muy de eslogan publicitario, la edad es un número, pero bueno, que todo se pasa y no sé, en cuanto a videojuegos, cuéntame, ¿has estado jugando a algo? ¿Has podido? Sí, he estado jugando, mira, te destaco tres cositas. La primera, que esto ya era de mi infancia y de la infancia de muchos, o adolescencia cuando os pillas, este es un juego del 96-97 que es La Pantera Rosa en Abracadabra Rosa, que es fantasía pura de aventura gráfica. ¿Alguien lo jugó de aquí? Decidme que sí, por favor. No me hagáis sentir más viejo de lo que yo me siento. No. Yo no. ¿Para qué te voy a engañar? Fue mi primera. Gracias. Creo que lo daban con el Colacao o algo así. Con algo. No sé si con cereales, con la revista del Super 3, con alguna cosa. Ahí vale, sí, vale. Sí. Y es fantástico y es precioso, además. Luego he estado jugando también a otra aventura gráfica española, que es Agatha Knife, que está muy bien, de la gente de Mango Protocol. Que me lo he terminado y está muy guay, muchísima personalidad y cosas bastante bizarras, pero muy chulo. Y he estado también con Insomnis, que es otro indie español, que de eso salió de PlayStation Talents. Y de hecho, dejo al aire que estaría muy bien traer a esta gente por aquí. Yo lo dejo caer. Y está guay, está guay. Al principio muerto de miedo, pero de empezar a jugar y cerrar el juego directamente. Y después ya poco a poco me fui haciendo y cada vez pausaba menos que el juego para pues, mis cagaditas de miedo. Y guay, y la historia me ha parecido muy chula y me gusta mucho que sea una casa con una cohesión que me gusta. Me encanta cuando no es algo que dices, vale, es un nivel, luego otro, no, es dentro de un espacio con cohesión van poniéndote lo que internamente serían los niveles o las diferenciaciones de, vale, ahora primero toca esto, luego esto, luego esto. Está muy guay. Repite el nombre completo por si alguien no lo conoce. Insomnis. Insomnis, vale. Una aventura de terror, entiendo. Sí, efectivamente. Vale. Bueno, eso también viene bien de vez en cuando, ¿eh? Lo de pasar miedo. Sí. Ahora, yo ni con cascos, ni de noche, y si es de noche, con luz encendida. Yo lo siento, pero a mí me acuerdo hace tiempo Sergio que me decía, ¡buah, Resident Evil 7 está muy bien con cascos! Digo, no te lo pongo en duda, pero no te lo voy a probar. Y eso que la versión de Play 4, bueno, eso tiene unos pixelotes que te puedes imaginar. Por la tecnología, no por otra cosa, ¿eh? La versión de las gafas. Y aún así da mucho miedo. La de VR. Claro. Pero bueno, el miedo no tiene fronteras, ¿eh? Y te da igual miedo a una resolución alta que baja, aunque sea por otro motivo. ¿Te acuerdas, Sergio, del accesorio que querían sacar para la Wii, que te medía el pulso, el pincho este del dedo, que nunca salió por razones más que evidentes? Sí, pero, sí, wow. Sí. Eso hubiese estado chulo como experimento. Me suena como a típica flipada que haría Kojima, la verdad. Sí, seguro. Kojima metió un ¿cómo se llama esto? Un detector solar, detector de luz, no me acuerdo qué juego, de la Game Boy, y eso era bastante loco. Sí, este señor, y parece ser que lo que él quería hacer con Silent Hills se filtró, habría que ver si es verdad, es que te enviara el juego mensajes a tu móvil. Al móvil, sí. ¡Qué loco! Hombre, lo que se podía hacer es que enviara emails. Esto sí que sale gratis. Esto es un protocolo que incluso yo y cualquiera que haya estudiado informática lo ha hecho. Por cierto, Kojima se ha liado mucho esta semana con Kojima. Sí. ¡Madre mía! La desinformación, ¿eh? Terrible. Sí, todo esto, bueno, por si alguien no se ha enterado de la historia, ha fallecido el exministro japonés Shinzo Abe porque bueno, le han pegado un par de tiros, parece ser, cuando estaba dando las típicas charlas de los políticos para pedir votos. Y aparte de la propia tragedia, muchos medios de comunicación de todo el mundo, en parte movidos por la broma de que alguien por Twitter sube una foto de este ha sido el presunto asesino y ha puesto una foto de Hideo Kojima, y algunos medios le han dado cobertura y lo han publicado como verdadero. Claro, ha tenido que salir la propia Kojima Production a decir, oye, que como esto siga así, vamos a empezar a poner denuncias a diestro y siniestro. Es que no me extraña, ¿eh? O sea, a nosotros nos hace gracia, pero imagínate ver tu cara en los informativos. Es que es serio. No, no. Es que te mueres del miedo, en plan, es que van a pensar de verdad que yo he matado a alguien. Claro, claro. En fin, bueno, pues nada, vamos a seguir entonces con las presentaciones. Hoy tenemos que hablar de muchas cosas, Tony. Hoy tenemos que hablar de barquitos. Ya te lo voy dejando caer. Hombre, me parece bien, me parece bien. Ahora llega el momento, sí, hay que llevar a clase. Pues vamos a darle la bienvenida también, que está ahí al otro lado. Ya hemos escuchado su voz antes, a Nuria, bienvenida. Hola, hola. Pues yo también con calor. Desgraciadamente no soy una persona burguesa con aire acondicionado. Estoy con el ventilador. Me he ido hoy a la piscina municipal, pero igualmente estoy aquí, bueno, subsistiendo como se puede. Sí, sí, sí. Hay que ser ingenioso y buscar maneras de pasar el calor. Pues a lo mejor un manguerazo, a lo mejor llenar un cubo con agua, yo qué sé, alguna manera. Ponerse vídeos en YouTube de nieve, a ver el efecto placebo, si funciona. Bueno, no yo sé. Estoy chupando ahora hielos. Esa es mi técnica. Sí, es que me acordé que la semana pasada lo dijiste y dije, bueno, me voy a poner agua con hielos, a ver lo que aguante, hasta que aguante. ¿A qué está guay? ¿Que funciona? Bueno, estaría mejor estar en una piscina con un cóctel, sí, y alguien, sí, abanicándome, pero bueno, dentro de mis posibilidades es a lo máximo que puedo aspirar ahora mismo, así que nice. Pero bueno, no todo ha sido ir a la piscina municipal, porque he visto por tu Twitter que has estado en una charla, Nueva Pantalla, creo. Cuéntanos un poquito, sí, qué era eso. Os iba a comentar, sí, aquí en Barcelona hay como un lugar donde se hacen exposiciones que se llama Palau Robert, que está por Diagonal y Paseo de Gracia, y hay una exposición que se llama Novas Pantallas, y es una exposición que hay, por lo que yo tengo entendido, porque no he podido ir todavía a la exposición, pero fui a las charlas. La exposición, por lo que tengo entendido, es una presentación, digamos, de lo que sería el videojuego en el territorio catalán. Entonces, pues se habla de diferentes desarrolladoras o diferentes equipos que están aquí en Cataluña, también concretamente en Barcelona, ya sea Ubisoft o, bueno, otras desarrolladoras, como por ejemplo Mango Protocol, que creo que también sale, lo comentan. Entonces, bueno, pues hacen como un poco el análisis y como el recorrido. Y yo concretamente este viernes tuve pues el placer de poder asistir a dos charlas. Una fue el papel actual del periodismo y la crítica de videojuegos, y la otra fue el proceso creativo de los estudios de videojuegos. La verdad que fue bastante interesante, ya que eran personas de dentro del medio, y fue bastante enriquecedora, la verdad. Ay, qué chulo. Pues habrá que seguirle la pista. Yo sí que sabía de esta exposición o esta actividad por Albert García, que es uno de los comisarios que lo ha llevado a cabo precisamente. Y bueno, pues por Twitter, por las redes sociales, sí que ha estado moviéndolo. Y está chulo saber que estas cosas se hacen para conocer también esas otras partes de lo que es el desarrollo de videojuegos aquí dentro de nuestro país, que muchas veces se desconoce. Y si encima son charlas dadas por personas que conocen la materia y que lo explican bien... Imagino que te lo pasaste bien, ¿no? Sí, además fui con compañeras de FemDevs y ya os digo, fue un espacio pues interesante, ¿no? Cuanto menos, ya que bueno, pues claro, nosotras estamos más, digamos, detrás, ¿no? Bueno, de consumidoras, ¿no? De videojuegos, sí. Y también está bien que las personas que están dentro, ya sea como críticas, como periodistas o como propias desarrolladoras, pues puedan dar un poquito también su opinión, y es enriquecedor, ¿no? También, porque también se van, a veces se dan contextos diferentes y opiniones diferentes que a mí me gusta mucho escuchar. Uh-huh. Qué guay. Pues mira, habrá que estar pendiente. Si alguien se puede acercar, que vaya. Porque, bueno, yo imagino que lo que es la propia exposición, no sé hasta cuándo estará. Pero... Creo recordar que está hasta septiembre. Y por lo que también recuerdo, es gratuita. Así que perfecto. Si alguien es de Barcelona o se pasa por Barcelona, pues os invito a ir. Y además, como ahora es verano, hay aire acondicionado. Ese es el truco. No, en verdad yo la tenía fichada, pero... Como que le perdí la pista y como no vi hasta cuándo estaba, pero sí, sí. Y de hecho, en nada estaré de vacaciones y me gustaría ir. Es más, creo que fue el viernes pasado que lo pusiste por Twitter. Y es esto que dices, ¿por qué no me he enterado de esto? Porque me di mucha rabia, porque además justamente he dicho lo que estaba jugando a la Katana y de Mango Protocol. Y vi que ahí estaba justo Mariona Balch, no sé si estaba alguien más del equipo, haciendo una de las charlas. Y digo, hostia, justo sí, me da más rabia por eso. Bueno, pues tienes espacio para ir hasta septiembre. No, eso sí, y hay aire acondicionado, es que ya me lo has dicho todo. Ese es el truco, sí, sí, sí. ¿A cuánto sitio habremos ido nada más que por el aire acondicionado? Buah, al game, mil veces. No, pero el Palau Robert como sitio está súper chulo. A ver, Palau es palacio en catalán y realmente es que es un medio palacete con un jardincito muy chulo y en verano entra mucho pasar por ahí. Y el McDonald's está adelante con los conos de helado a 1,20€, o sea que... Es decir, ya está, y el metro está ahí al lado, el AD5 de Diagonal. Es que blanco y en botella. ¿Cuál es vuestro... se podría vender mejor. ¿Cuál es vuestro helado favorito? Vamos a abrir ese melón. Por ¿pero curiosidad. ¿Del lado del McDonald's o en general? No, en general, en general. No vamos a hacer publicidad solo del McDonald's, por favor. Pues mira, he descubierto el helado del Kinder Bueno. El helado del Kinder Bueno está muy, muy, muy bien. Qué curioso. Pero hay diferentes. Es uno que es así redondo con el típico palo de Magnum, ese. Mm-hmm. Vale. ¿Y tú, Nuria, tienes alguna preferencia? Yo es que no soy mucho de dulces, pero si tuviese que escoger hoy, por ejemplo, me he comido un sándwich de nata. Ajá. Y... Chico. Y yo es que me gustaba, yo es que soy clásica y soy bastante sencillita. Me acuerdo cuando bajaba del instituto que había cerca de mi casa había un kiosco que vendían por 30 céntimos unos polos de chocolate, que estaban de buenos y por 30 céntimos entraba eso, gloria bendita, ¿eh? Buah, qué guay. No, yo soy de Magnum. A mí me gustaba, ya es que no los venden de pequeño, los que eran de leche, el mini milk que vendían. Claro, el... pero sí. No lo venden, aquí guay. Todavía lo venden de leche y el del Nesquik. Ay, pues este era como una barrita. Ahora os lo voy a pasar por el chat. Porque ese no lo he vuelto yo a encontrar, no sé si sigue existiendo. Era de frigo, pues ya no lo venden. El Micolápiz también estaba muy guay. Es que, jo, los fantasmicos. El Drácula, ¿eh? Los fantasmicos. Yo me acuerdo de mi madre comprarme. Mira, Nuria, hoy te has portado bien. Cuando volvíamos de la playa, hoy toca fantasmicos. Que lo que pasaba era que le gustaban más a ella que a mí. Entonces los comía a ella. Ay, Dios, madre mía. Qué hambre me está entrando. Esto no puede ser. Pues venga, vamos a seguir porque hoy no somos tres. Hoy somos cuatro. Y qué ilusión, de verdad lo digo. Igual que la semana pasada, pues darte la bienvenida, Nuria, que volvieras aquí al batallón. Que esto se repita semana tras semana con compañeros y compañeras que regresan después de mucho tiempo a esta, lo digo de corazón, vuestra casa. Sofía, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Pues muy bien, muchas gracias Sergio de nuevo por invitarme aquí, la verdad que lo echaba mucho de menos, secretamente estaba ahí yo, ay Dios mío, que me lo echo mucho de menos, así que me ha dado mucha alegría el estar otra vez de nuevo aquí, y nada, la verdad que en cuanto a los helados, es que no lo quería decir para no estropear el reencuentro así radiofónico. Pero bueno, yo soy un poco como Tony, ¿eh? El Kinder Bueno yo también lo descubrí cuando iba de vacaciones a otro sitio y estaba muy guay, pero también soy muy de Magnum Classic, liso, el típico wow. Que es el chocolate negro Classic, que se llaman Frack también a veces, o algo así, uh-huh. Y también los de dulce de leche, también. Soy un poquito en ese aspecto pija. Me gustan los Häagen-Dazs esos de dulce de leche, que otro día no los encontré por ningún lado. Y sí que soy un poco en ese aspecto un poquillo pija, pero bueno. Algo de bueno, los gustos son así, cada uno le gusta una cosa. Sí, cada uno es una cosa, sí, sí. Y fíjate que hablábamos antes de grabar, que recordabas tú, fíjate que no he estado en el programa en este 2022, es la primera vez, o sea que más de 7 meses desde la última vez que nos encontramos aquí en el podcast. No sé qué has estado haciendo últimamente para que también los oyentes se pongan al día de qué ha sido de ti. Pues ahora mismo estoy poniendo el micrófono sobre un par de tomos de libros que estoy documentándome para hacer un libro bastante tocho para una editorial. Ya. Y entonces hay uno que ya está hecho, pero que ya está entregado. Lo que pasa es que por cuestiones comerciales no saldrá hasta el año que viene, que yo pensaba que iba a salir ya mismo, en plan estilo septiembre o algo así. Pero no, ese va a ir para más adelante. Y el que estoy preparando, la verdad es que es una locura. Iba a decir una P-locura, pero el siguiente es una locura. No voy a dar mucha pista, pero digamos que se ha hablado mucho del tema últimamente. Así que está muchas veces en trending topic de lo que puede ser el S. Entonces, claro, es mucha documentación y bueno, ahí van los tiros. Y estoy pues precisamente con los tomos de esto, sosteniendo un poco el micrófono del Diatinano y con mucha ilusión de seguir con ello porque es lo que más me flipa el tema de escribir. Para mi gusto es lo que más. Pues ya sabes que cuando vayas sacando cosas o esté cerquita, si hay que hacer la promo, se hace aquí en el batallón, como siempre. Vaya, y sobre todo que también que me alegro mucho de irte por aquí, pero que nos lo hemos pasado súper bien, Sergio y yo, por el WhatsApp, comentándonos lo de los MediaFest. Madre mía, madre mía. Las noches del MediaFest, que yo estaba ahí en Aragón, digo, yo estoy aquí con Sergio toda la noche hablando de la Terelu y de la otra, y no sé qué, o sea, es que está muy gracioso. Esto es cultura camp, hay muchos oyentes que dirán, ¿de qué están hablando? Y a lo mejor no les interesa, pero a mí me da igual, yo lo digo igual. Los miércoles en Telecinco se han inventado una cosa que se llama el Sálvame Media Fest, que es que los ponen a cantar, bueno, han ido variando el formato. Las primeras semanas era que cantaban los colaboradores de Sálvame con cantantes de los 90 o de los 80 que tuvieron a lo mejor un hit y luego se olvidaron de ellos. Y claro, tiene como un componente hortera que está muy chulo, la verdad. Nos lo hemos pasado muy bien viéndolo. Sí, el mejor, el Caparrós, para mi gusto. No podía con él, o sea, yo estaba en la cama, digo, no puede ser que este hombre esté cantando así, esté cantando, o sea, me pareció como muy intenso todo, así que muy gracioso y muy de Yakuza, por cierto, recordando un poquito a Yakuza y sus momentos total, de karaoke. Total, total. Y, por cierto, no quiero que se me olvide, has estado también viendo una obra de arte, que es el Ecce Homo, sí. ¿No? Hace muy poco. Cuéntanos esa visita a Borja y todo esto. Wow, tengo que contarlo con un poco de detalle, voy a ir muy breve, ¿vale? Sinceramente, casi nos matamos para llegar a Borja. O sea, nos pasó un cambio por delante a Miguel, a mí, y dijimos, hostia, llegamos un poco como asustados. Yo la verdad que llevo muy mal el coche, nos tenemos que parar a los 20 minutos porque yo me mareo muchísimo en coche, en todos los sitios me mareo un huevo, pero la verdad que ya últimamente cada vez más, ¿no? Y en coche pues paramos un poco y tal, y llegamos allí. Y la verdad que yo le recomendaría a la gente que fuera, que es que pusieran en Google Maps, cuando van con el GPS y tal, Ecce Homo de Borja, porque realmente hay una ermita que te puede determinar ahí de ir para ese lado, y en el pueblo tampoco está. Está como a 5 kilómetros del pueblo, en un santuario que se llama el Santuario de la Misericordia, si mal no recuerdo. Y bueno, pues llegas allí y la verdad que hay una guía muy, muy maja, la señora, que nos indicó pues eso, que el primer cuadro se había pintado por un tal Elías García o algo así, que era el pintor original, y que Cecilia, hace 10 años ahora, justo en agosto, pues se dedicó a restaurarlo y lo dejó así, tal como estaba. Pero que quería volver en vacaciones otra vez a arreglarlo más o a restaurarlo más en su perspectiva, ¿no? De restauradora. Y bueno, a mí me impresionó mucho. Me parecía que era mucho más oscuro de lo que se ve en imágenes. O sea, te impresiona un poco en ese aspecto porque te quedas como diciendo, hostia, que es muy oscuro, ¿no? La capilla daba unas good vibes de la hostia. O sea, era un sitio alegre, la gente muy simpática, la verdad, allí en Borja. Y luego, pues, para como reflexión, se me quedó un poco, de hecho me emocioné un poco al ver uno de los mapas de España, que salía, bueno, mapas de España y mapas del mundo, que indicaban los sitios donde había venido la gente, ¿no? Y me emocionó mucho porque ha llegado a todos los sitios el tema de la obra, y segundo, no sé, por un lado me parece que fue como muy vergonzoso el comportamiento que tuvo la gente con Cecilia, ¿no? Porque ahora a día de hoy tiene un museo al lado, que está muy chulo también, con interpretaciones de la obra y tal. Y bueno, ahora a día de hoy pues me parece que se ha dado ya el espacio que la mujer realmente hubiera necesitado en ese momento, ¿no? Que se la atacó, creo, muy crudamente, y también fue un poco pionera en cuanto al tema de los memes y lo viral, porque en 2012 no había tantos fenómenos, digamos, de este estilo, con lo cual es un poco la historia de internet también, el tema del Ecce Homo, y así me lo tomé yo. Y me encantó, la verdad que por mucho susto que nos pegamos con el camión en ese momento, porque en las carreteras hay veces que era complicado llegar, y os aconsejo que la gente que vaya, que sepa bien el tema de conducir y tal, porque hay curvas que son bastante peligrosas y precipicios, o sea, cosas así que es como, me quedo como diciendo, wow. Pero el pueblo es precioso, estuvimos un ratito ahí y muy chulo, se ve incluso las montañas de los Pirineos y tal, o sea que a mí me impresionó, porque yo soy muy urbanita, soy de Madrid, y claro, me sacas a la naturaleza y es como, no es mi estado, y es como, joder, ¿qué es eso? Sí, ¿no? Sí, qué chulo. Sí. Es que todo esto fue un fenómeno mediático que cuentan desde el ayuntamiento que salvó al pueblo realmente, porque por allí no pasaba casi nadie, y de repente puso en el mapa tanto al pueblo como a la propia ermita. Y luego, bueno, al parecer ha habido como muchas luchas también con los herederos del pintor original, que parece ser que han acabado bien, pero que durante años sí que fue un motivo de conflicto. Que también te digo una cosa, es lo que tú dices, se ridiculizó, se criticó mucho, pero era un cuadro que estaba ahí olvidado, de un pintor al que tampoco le hacían ni caso, y gracias a todo esto ya no solamente la gente va por ver lo que ha hecho Cecilia, sino que han aprovechado para hacer una retrospectiva y una exposición del pintor original, de esa obra original. O sea que, en cierta manera, rinde homenaje a lo que ha sido la obra. Sí, al final es una obra de arte que, al igual que muchas otras, hay que verla desde el contexto, ¿no? Que esto es lo que me explicaba también Miguel, ¿no? Que al final el arte no es solamente la pintura en sí, sino el contexto de la historia, los medios y tal. Y yo creo que por fenómeno, y si estás pasando por ahí, por ese lado, por el tema de la... Estás muy cerca de La Rioja, por ejemplo, si sois así de esa parte de España, pues, oye, no está nada mal el verlo. De hecho, mucha gente que yo hablé de Zaragoza no lo habían visto nunca. Y digo, joder, pues lo tenéis que ver porque al final es, claro, es una cosa guay de verla. No está de más, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues a ver, perfecto. Pero las cosas como son. O sea, sí, esto salva de un pueblo que estaba... Obviamente, hay 12.000 pueblos. Bueno, 12.000, hay muchísimos pueblos que están a punto de desaparecer o desaparecidos ya. Pero la cosa como son, esta señora destrozó un cuadro que a nadie le importaba ya, como muchísimos otros, pero la salvación vino a través de un destrozo importantísimo, porque ves la... ¿Ves la comparativa? Y es terrible. Sí. Sí, a ver, lo cortés no quita lo valiente. Eso está claro. Quiero decir, tú pones los dos al lado y dices, no se parece mucho. De hecho, lo tienen al lado, ¿eh? De hecho, está con un cristal el Elche Homo en sí para que la gente no lo toquete. De hecho, pone, esto es un lugar de culto, no se puede reír. O sea, solo lo toca Cecilia. Y ya está, y al lado tienes el restauración, o sea, el de 2012. Antes de que lo restaurara, está una lámina, digamos, no es un original, es una lámina, y lo puedes tú mismo ver que bueno, pues eso, que ahí está. El original de cómo era. Claro. Así que bueno. Pues nada, tenemos que seguir. Yo soy Sergio. Quiero decir que durante este verano me estoy haciendo como un ciclo de David Lynch, viéndome todas las películas que están en Filmin restauradas. Ya me he visto Mulholland Drive y Terciopelo Azul, que está muy chula. Y en esas estoy. Así que os iré contando a lo largo de las semanas. Y luego otra cosa también. Y es que mi madre se ha comprado... A mí no me gusta llamarlo jacuzzi, porque un jacuzzi suena como muy ostentoso. Parece como que se ha comprado, como los millonarios. Voy a irme un momento al jacuzzi. No, realmente es como un spa hinchable, ¿vale? O sea, tú eso lo inflas y ya hasta le pones agua, y es verdad que te regula la temperatura, echa burbujas, pero que no es un jacuzzi. Quiero dejarlo claro para que no parezca que vivo o nado en la abundancia. Nunca mejor dicho con lo de nadar. Pero el caso es que me está salvando del verano y que estoy todo el día ahí metido en remojo. Así que bueno, por mi parte, la verdad es que lo estoy pasando bien de momento, las olas de calor que vienen y van. Así que bueno, pues espero que todo el mundo tenga, si no un jacuzzi hinchable, pues alguna oportunidad de ir a la piscina municipal, de ir a la playa, de ir a cualquier sitio y de quitarse el calor, que es de lo que se trata. Nosotros vamos a ir entonces a hablar de videojuegos, que no se nos olvide que esto es un podcast de videojuegos. Así que vamos al lío, vamos al turrón. Yo decía que íbamos a hablar de barquitos, porque sí, vamos a hablar de barquitos, de barcos que esperemos que no se hundan después de una larga espera, porque Ubisoft ya ha dado la noticia que yo esperaba que nunca íbamos a poder dar en un programa como este, y es que Skull and Bones va a estar disponible el 8 de noviembre en PC a través de Ubisoft Connect y Epic Game Store, Play 5, Xbox Series X y S, Stadia y Amazon Luna. Se cumplen así los rumores que hablaban, eso sí, de una cancelación en Play 4 y Xbox One. Ya no lo vamos a tener en pasada generación. Skull and Bones navega en aguas de la actual generación. Y si tenéis la memoria corta, como me pasa a mí muchas veces, y no tenéis muy ubicado qué es esto de Skull and Bones, bueno, pues es un juego que se anunció hace ya, no sé si 3 o 4 años, por parte de Ubisoft, y que propone al jugador fabricar barcos para sobrevivir, para gobernar en el mar frente a otros navíos, y también cumplir una serie de desafíos y funcionalidades. De momento, de inicio, los usuarios van a poderse poner manos a la obra con hasta 12 buques, diferentes armas, blindajes y opciones de personalización que habrá de sumarse conforme se consiga más fama y más recurso. En otras palabras, es batallas navales. Eso es de lo que estamos hablando con Skull and Bones. Lo importante, que sale el 8 de noviembre, que esto existe, que después del desarrollo tan turbulento, parece que la luz al final del túnel está ahí. Incluso hemos visto gameplay. Yo no sé si le habéis echado un vistazo, qué os parece la noticia y lo que se ha podido ver. Pero él existe, lo vamos a decir de esta manera. Yo no daba un duro, y por desgracia, ¿eh? Porque es verdad que ahora parecía que Ubi como que le faltaba... No ha estado en este Noe 3 y como que este año no ha tenido casi nada. Recuerdo que sacaron la expansión de Assassin's Creed Valhalla como en caja, entre comillas, física, con algún extra y el código para el DLC, pero poquito más, y a mí me apena porque al final Ubi me ha dado los Assassin's Creed, ha dado Rayman, ha dado... incluso Watch Dogs, soy fan del primero, no juego al tercero, no me gusta el segundo. Y hay bastantes sagas que yo creo que tengamos más o menos a favor o nos guste más o menos Ubi como empresa, que las hemos disfrutado. Y este año era como, ostras... Claro, a principio de generación sacaron el Immortals, el Watch Dogs 3 y el Valhalla, que es un lineup muy tocho, y a partir de ahí, grillos. Y todo lo que pasó con Skull and Bones, de que hasta ahora no se ha anunciado que por fin saldrá, el remake de Prince of Persia que está en un limbo. Entonces, que por fin vaya a salir y se haya visto algún gameplay y hayan puesto este tráiler cinemático, que creo que ahí también hay gameplay, no lo he visto del todo, para mí es ya una luz de esperanza, a pesar de que personalmente no me interesa Skull and Bones porque no fui super fan ni mucho menos de Assassin's Creed 4, que es en lo que se basa este juego, para hacerlo pues así, un multijugador de batallas navales. Pero que esto, que es algo muy tocho, vaya a salir, es como, vale, por fin se desencallan de este desarrollo, veremos cómo sale, pero por lo menos sabemos que va a salir. Y yo, para mí, eso ya es una alegría, porque eso deja espacio libre a hacer otros desarrollos, aunque obviamente parte de esos recursos, o al principio incluso todos los recursos, van a ir a mejorar el juego o a darle más contenido. Pero por fin va a salir, que para mí era súper necesario. Sí, yo en mi caso también quería aportar el tema sobre todo de la fecha, que sí que habla un poco, tanto esta fecha como luego ya hablaremos de God of War, de cómo se están adelantando, o sea, cómo que ya no utilizan tantos meses o tantos años para anunciar algo, sino, bueno, en este caso sí, pero sí. Digamos como que desde lo que es el anuncio oficial de va a salir algo a cuando va a salir, no se lleva tanto tiempo, porque realmente noviembre está solamente unos 4 meses desde ahora, ¿no? Y sobre todo, como dice Tony, hombre, va a dejar un espacio ahí para que Ubisoft haga otras cosas. Sí es verdad que va a tener una comparación directa seguramente con Sea of Thieves, en el aspecto de que al final son juegos destinados al tema de la navegación, con PvP, con PvE, y bueno, el tema me imagino que por temporadas, etc. Entonces, lo positivo sobre todo es que al final sale, que también se vayan acostumbrando a la industria a anunciar las cosas con menos antelación, aunque en este caso sí que ha sido todo lo contrario, y también el hecho de que, por ejemplo, se han dejado ya atrás la generación antigua, con lo cual eso también ayuda a que la industria avance, que se fabrique más consolas de nueva generación y que también se vaya habituando, digamos, el jugador, porque si no, la generación esta va a seguir la gente sin comprar, digamos, las consolas actuales, y realmente de qué merece la pena, ¿no? Pasar de una generación a otra, si una generación entera, pues como que la gente no consuma, digamos, ese hardware. Entonces, bueno, a ver si poquito a poco ya se va haciendo un poquito más sólida la generación actual. Yo cuando, Tony, tú creo que no lo has visto, comentas, pero han sacado, digamos, un tráiler de unos 3 minutos que es como más cinemático, ¿no? Y luego hay un tráiler de unos 8 minutos en los que sí muestran detalladamente cómo es el gameplay, que básicamente pues enseñan, ¿no?, lo que comentaba un poquito Sergio, son momentos de gestión, ¿no?, de hacer un poco de crafteo, de aprovisionarse de recursos y de actividades y de hacer, digamos, mejoras. Pues ese no lo he visto, ahora lo miro. Es un trailer de los 8 minutos y luego están también las batallas, ¿no? Que es también un poco, bueno, es lo que decía Sofía, es un Sea of Thieves. A mí me hace gracia porque yo sé que hay gente que dice, es que los videojuegos no tendrían que hablar de política. Pues justo el tráiler que es más cinemático, cito tal cual comienza, la sociedad tiene sus reglas, decide en tu lugar en el mundo, lo que vales, pero siempre puedes trazar un rumbo nuevo. A mí es que me hizo gracia porque dije, jaja, XD, ¿no? Bueno, pues igual, encubierto, ¿no? Tenemos un juego, a ver, que hay millones de juegos que hablan de estos temas, ¿no? Pero que a veces también cuando hablamos de no se tiene que hablar de política en videojuegos, no se tiene que hablar de según qué tipo de temas, pues es que Esto es política también, señores y señoras, abramos los ojos. Pero bueno, claro, es sí. otro tema. Pero ese es otro tema, porque aquí yo creo que simplemente es como un pretexto para lanzarte al mar. Es como, bueno, ¿por qué hay tantos barcos peleando? Pues vamos a inventarle un poco la razón. Y ya sí, está. Sí, sí. Luego también comentar que al final del trailer, no sé si lo habéis visto, pero ya te puedes registrar para las fases de testeo, ¿no? Que sabes que a veces te puedes registrar y te puede tocar para poder probar. Y luego también quería comentar que no sé si os acordáis, pero bueno, este juego se anunció en el E3 de 2017 para el 2019. Luego en el 2020, ¿qué pasó? Entre otras cosas, que también fue sorpresa el COVID, ¿no? Ubisoft Singapur, que es, digamos, el equipo que se está encargando de este juego, que lidera el proyecto, se descubrieron casos de acoso y de discriminación por parte del director de operaciones de Ubisoft Singapur, el señor, no voy a saber traducirlo bien, pero, bueno, a decirlo bien, pero algo así como Juju es Ricour. Este señor, a través de diferentes investigaciones, al final pues se filtró, ¿no? Que sí que había, bueno, había hecho algunas prácticas ahí que no eran del todo correctas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo pienso que posiblemente entre estas problemáticas y el COVID, pues no ayudarán en el proceso de desarrollo y al final retrasarán, entre otras cosas, la salida del juego. Entonces, también un poco yendo por donde comentaba Sofía, yo tengo la sensación de que si este juego hubiese salido cuando estaba previsto, es decir, en 2019, aprovechando el auge del Sea of Thieves, que si no recuerdo mal salió en 2018, creo que tendría más impacto, porque yo recordaba que este juego como que le habían dado mucho bombo y luego, claro, retraso tras retraso, pues yo creo que se ha ido bajando el hype, que por otro lado, tampoco me parece que sea malo, que se baje un poco el hype, porque también cuando tenemos las expectativas más bajas, luego somos como menos exigentes y es como, bueno, vamos a jugar, ¿no? Entonces, bueno, creo que por otro lado, ¿no? Es la comunidad que la hay, aunque no somos conscientes, hay una comunidad de juegos, de personas amantes de todo lo que es el pirateo. Pirateo, entiéndase como cosas de piratas, no de hackear, ¿no? Entonces, yo creo que si al final Ubisoft saca su artillería pesada, ¿no? Como lo hacía tiempo atrás, como comentaba Tony, porque yo sí que digo siempre que para mí es Ubi pereza, pero en su momento era Ubi cariño, ¿no? Cuando Assassin's Creed los principios. Entonces pienso que al final, si se saca bien y acaba estrenándose un buen juego en condiciones, creo que puede ser un título muy disfrutable, ¿no? Ya que pues realmente no tenemos mucha más variedad, aparte del Sea of Thieves, entendiendo, ¿no? Sus diferencias técnicas y más del apartado gráfico, ¿no? Pero creo que tiene similitudes en cuanto al gameplay, porque básicamente lo que se ha visto en el gameplay es lo mismo, ¿no? Entonces, yo quizás el Sea of Thieves no se centra tanto o únicamente en la parte de las batallas navales, sino más en el sentido de la aventura, de ir a una isla, ahora en el mapa, busca y desentierra un tesoro, que es parte de la experiencia, que si te encuentras un barco, pues tengas que pelear contra eso, pero que no es lo único. Aquí sí que parece como que es el core, es el núcleo, ¿no? Eso sí que a lo mejor por ahí sí lo explotan, pero es verdad que al menos la sensación que yo tengo y la mayoría cuando hemos visto las noticias, que parece ser que el desarrollo comenzó, y digo parece ser porque esto es como todo, si tú miras Final Fantasy XV, siempre me voy a lo mismo, ha estado durante 10 años en desarrollo. Hombre, si lees la letra pequeña te das cuenta de que no son 10 años, que al principio era otra cosa diferente, pues aquí igual, aquí supuestamente el juego empezó a desarrollarse en 2013 como una especie de expansión de ese Assassin's Creed 4 Black Flag del que ya hemos hablado. ¿Cuánto queda de ese desarrollo de 2013? No lo sé, pero sí que da la sensación de que esto era un quebradero de cabeza, una patata caliente que tenía Ubisoft, que había que sacar sí o sí, salga como salga. Y esperemos que salga bien, pero yo, por ejemplo, que he estado viendo varios vídeos también de la prensa que ha tenido acceso a esta prueba del juego y ha publicado material en YouTube, la interfaz, por ejemplo, me parece horrible y me preocupa que la idea que se vendió de un MMO derivado de este Black Flag se haya quedado solamente en batallas navales, puras y duras, si eso no me puede llegar a aburrir. El modelo que parece que van a usar es un poco como el de For Honor, que en cuanto a que Ubisoft le ha funcionado bien otros títulos multijugador como este que menciono de For Honor, no tiene por qué ser malo y como dices, Nuria, sí que hay un público que le interesa este tipo de juegos, pero yo creo que se ha bajado muchísimo, desde luego, el hype que pudiera haber. Y ahora es como, bueno, pues que salga y ya lo probaremos, a ver qué sale. Así que bueno, estaremos pendientes. Desde luego la noticia era eso, que sale este año, que tiene fecha, que si no hay más retraso, porque es un juego que parece que está gafadísimo, que lo podremos jugar y comentar, lo que es de lo que se trata. Y vamos a seguir con retrasos. Hoy es el programa de los retrasos, que mal me sabe, porque Forspoken retrasa efectivamente su lanzamiento, no va a llegar este año, dice Square Enix, que por una decisión estratégica. De hecho, en el comunicado explican lo siguiente, dicen: como resultado de las conversaciones en curso con socios clave, hemos tomado la decisión estratégica de cambiar la fecha de lanzamiento de Forspoken al 24 de enero. Todos los elementos del videojuego están completos y el desarrollo ha entrado en su fase final de optimización. Nos gustaría agradecer a todos por vuestro continuo apoyo y paciencia. ¿Qué ocurre? Que Forspoken no es la primera vez que cambia de planes con esto de ese estreno en tiendas, aunque es verdad que los motivos son diferentes. En primavera, Square Enix ya había expresado el deseo del equipo por ofrecer un juego más completo y ahora, bueno, pues ha vuelto a producirse otro retraso. Es triste porque ya sí que se nos va, pese a lo que estaba previsto, que era en octubre de este año, ya se nos va enero del año que viene, finales de enero. Pero también os digo, dentro de la mala noticia y dentro de cómo se gestiona por parte de todas las empresas los retrasos, creo que les honra que al menos han dicho que no ha sido por el desarrollo ni nada, sino que ha sido por una cuestión puramente empresarial, que eso no lo dicen todas. No, de hecho, claro, lo que más rabia nos da como jugadores muchas veces es que vemos que hay un producto que está literalmente hecho, pero que realmente no se está lanzando porque no quieren a lo mejor tapar otro tipo de lanzamientos o porque en ese momento no pega, ¿no? Y como lo que he hablado alguna vez en el podcast, que me da la sensación de que siempre esta industria aglutina mucho los lanzamientos todos en una fecha determinada y luego hay muchos meses de por medio que no se utilizan para nada. Yo entiendo que, claro, no es el mismo beneficio y ya mentalmente para un jugador no es lo mismo un juego principal o triple A de noviembre que uno que saliera en abril, que es una fecha que no se suele utilizar mucho, a salvo el Animal Crossing en su día con lo de la pandemia, que fue finales de marzo, o por ejemplo el Final Fantasy VII Remake, que fue también en abril. Normalmente no se sacan ese tipo de fechas. Entonces, para mi gusto, hombre, me ha gustado, ¿no? Como tú dices, que hayan sido sinceros, que es lo que falta mucho en esta industria, que al final mienten mucho y que cuando ya llevas muchos años oyendo lo mismo, pues te hartas, ¿no? Y en este caso, bueno, también ayuda mucho el tema del, ahora lo explicaremos, ¿no? También lo del God of War, que también tendrá mucho que ver con ello, y sobre todo lo que te iba a preguntar, Sergio, que es, ¿tú crees que el Final Fantasy XVI se va a retrasar aún más porque salga este o no le va a afectar en absolutamente nada? Claro, ahí está la madre del cordero. Ahí está realmente la pregunta, porque yo lo estaba pensando, dije, el problema es que yo creo que esto va a ser como un retraso en cadena, que si una de las piezas del engranaje te falla, todo lo que viene después se va a retrasar. Tengo yo la sensación, porque Forspoken estaba, bajo mi punto de vista, muy bien colocado en octubre, creo que salía en octubre, porque dejaba como cierto margen dentro de estas experiencias que lanza Square Enix de juegos RPG grandes, pues el jugador de Forspoken probablemente también es el jugador de un Final Fantasy XVI, o de un Crisis Core, o de un Final Fantasy Rebirth. Todos ellos a priori van a salir el año que viene. Crisis Core a lo mejor estas navidades y se cumplen las previsiones. This winter and next winter. Que fue un poco así cutre, ¿eh? Que podían haber puesto 2022, 2023. Pero yo dije, cuando next winter, se hizo un lío Miguel porque fue como, ¿qué sale? ¿Los dos ahora? Eso fue next winter. De locos. Sí. Pero claro, Square Enix es como de la nada, porque de momento, lo estoy diciendo un poco así de cabeza, pero 2022 se le ha quedado muy despejado en cuanto a blockbuster, pesos pesados. ¿Y ahora todo lo va a lanzar realmente en 2023? Yo no lo tengo tan claro. Sí que creo, y si queréis ahora lo juntamos con lo de God of War, porque puede ser que tenga alguna relación, pero yo creo que va más lo de Forspoken, el retraso y esa cuestión empresarial que dicen ellos, a la falta de consolas. Creo yo. Quiero decirte, sí. Tú sacas ahora el juego en octubre y es que yo lo conté la semana pasada. Si yo quisiera, que quiero, pero no tengo el dinero, pero si tuviera el dinero, no podría comprarme igualmente una Play 5. Una Play 5 tal como es, sin necesidad de venderme una televisión de 2.000 euros. No se puede. Claro. Ese es el tema. Y... Ese es el tema y sobre todo a mí me resultaba, fíjate, no sé, hay como vibes en determinados videojuegos. Esta me da una vibe de que no iba a salir en octubre. O sea, era como, este no sé por qué lo veo para el año que viene. Y claro, el Final Fantasy XVI, lo que han dicho ellos hasta ahora era como que se esperaba para 2023, pero no se ha dado fecha y ahí me da vibes un poco de 2024. Pero bueno, poco a poco el 16, ya también. Supuestamente sí. En verano. Pues esa es la cosa, que no sé. Exactamente, no sé muy junto, pero bueno, también quieren dinerito, porque yo he visto que todos esos adelantos, había leído algún artículo que ahora mismo no te puedo decir, pero que era de recesión sobre el tema de los videojuegos, porque claro, llega un punto que se ha quedado todo muy en blanco. El último gran fenómeno ha sido el Elden Ring y salió hace 5 meses. Entonces estamos en una industria, sí que ha habido muchos juegos de por medio que a lo mejor están muy chulos, pero lo grande... se está quedando como muy vacío de lanzamientos. Entonces a mí cuando vi lo del World of War dije, se está notando, ya están notando ellos la falta de dinero, porque si no, no hubieran adelantado. Para mi gusto lo que han hecho con el World of War es adelantar. No creo, lo veía yo para 2022 para nada. Entonces no sé qué pensáis. Pues si queréis, Tony y Nuria, antes de que digáis lo que tengáis que comentar, cuento también esa otra parte, la de God of War, porque claro, no sabíamos muy bien qué pasaba, si iba a salir este año, si no. Pues ya tenemos también fecha, este God of War Ragnarok, que sale, quiero recordarlo, en Play 4 y en Play 5, y va a ser el 9 de noviembre. Sigue para este año programado, ¿eh? Nada de esperar hasta 2023 como se rumoreaba, y bueno, parece que sí, que confirma esas promesas del estudio. De hecho, incluso ya han anunciado las ediciones especiales, desde las más sencillas hasta las más complejas. Llama la atención, por cierto, que de entre todas las ediciones, la coleccionista no incluye el juego en físico, sino un código de descarga, que esto pues sí que es, da para debate. Y por cierto, que quien compre la versión de Play 4 y quiere actualizar a Play 5 deberá de pagar $10 por esa actualización. Creo recordar que Horizon fue el último título que se dejó gratis y ellos ya dijeron, oye, que a partir de ahora, con este sí, pero a partir de aquí ya vais a tener que pagar, ¿eh? Pero bueno, God of War, 9 de noviembre, ¿está relacionado con este retraso de Forspoken? ¿Qué pensáis vosotros? A ver, yo creo que con Forspoken no, pero es que, quieras que no, 2022 aún es un año bastante vacío, sigue siendo un año de transición entre generaciones de consolas, y además, no solo eso, lo escuchaba en el creo que fue el último episodio que sacaron los de Chiclana, que es que The Last of Us Parte 1 es el único juego exclusivo de nueva generación que hay en 2022, que es una locura. Wow. Que es y es un juego que ya, obviamente, es un juego nuevo hasta cierto punto. No deja de ser un remake, entonces como no hay nada totalmente nuevo desde la base que sea exclusivo para la nueva generación en este año. Es que da que pensar también, no sé, Forspoken iba a ser el que tenía que tener ese papel, porque Forspoken, si no recuerdo mal, era solo de nueva generación, pero ahora ya no. Ahora solamente es de Last of Us Parte 1 y God of War también sale para PlayStation 4, así que veremos. Y sobre la polémica de que ahora solo viene en digital en las coleccionistas, tengo que decir que ahora ya se pueden cubrir las espaldas porque es que no queremos que los de la Play 5 digital se sientan excluidos. Entonces, ahí lo puedo, entre comillas, medio entender. ¿Cómo? A nivel de marketing. Explícamelo, que yo sí que no lo he entendido. No, a porque ver. Si tienes la Play 5 digital y te compras la coleccionista, ¿qué haces con el juego físico? ¿Lo pones para espantar pájaros? Eso claro. Sí que, bueno, pues no te lo puede traer, yo que sé, alguna técnica que el mismo juego te traiga un código, algo, no lo sé, porque es que si te trae hasta un martillo o un hacha del personaje, no entiendo cómo no te trae el juego, pero sí, entiendo esa parte que comentas, no sé, es complicado. Esta es la razón que ellos pueden dar a nivel desde marketing, digamos, pero bueno, a ver, yo creo que si eres muy fan del juego, pues... Mira, y quieres la coleccionista completa, te compras el juego, y si quieres el juego en físico, te lo compras en físico también, que es verdad que, hombre, puede molestar, molesta, de hecho, si tienes lo que es en físico todo, pero parece que es el camino al que vamos. Es verdad. Me parece de traca y una vergüenza, sinceramente, ¿eh? O sea, no sé cómo estamos normalizando el hecho de estamos comprando un juego... Recalco, juego, la palabra juego, edición coleccionista, y no viene el juego en físico. Que entiendo, yo tengo la serie S, yo soy la típica que me he comprado una edición digital, y no me parece, entiendo, Tony, tu reflexión, pero para mi gusto no me parece una excusa. Además, no son ediciones coleccionistas precisamente baratas. Yo es una cosa que me hierve la sangre y me parece como un insulto hacia las personas que compramos juegos físicos. ¿Quién es la edición coleccionista? Coño, pues que traiga un juego. ¿Que tú la quieres luego digital? Pues te lo compras digital, pero me parece bastante heavy que dinero... Sí, no, perdona, termina. No, eso, que me parece heavy que el dinero que vale, y ya no esté en concreto, sino el otro día, es que también justo, ¿no? Ha salido la edición física de Psychonauts 2. Me meto en plan, jaja, me lo voy a comprar, voy con todo el ansia, y veo que escribí a la página y dije, ¿pero viene el juego o no viene el juego? Porque yo el juego no lo veo. No viene. Es que no lo sé, porque no pone... Te trae el CD con el juego, no sale el dibujo, o sea, sale que tienes como un código de descarga, como de unos DLCs o algo así que va a salir, o de algo del proceso de desarrollo, unas pegatinas, unas chapas, no sé qué, pero ¿dónde está el juego? Yo quiero el juego. No, sí, en principio tiene que salir porque además recalcaron la palabra physical 12.000 veces. Vamos, si no lo hacen es... Claro. Pongo la mano al fuego que sí, más siendo Double Fine. Pero entiendo la duda en el momento en el que nos encontramos. También sí. Es verdad... que no lo justifica, pero hemos llegado a un punto en el que hasta qué punto tiene sentido el disco. Porque, por ejemplo, en PC hace ya tiempo, yo me acuerdo cuando se lió hace ya mucho con el primer Destiny, que traía un disco de cartón dentro, que era muy llamativo, porque como para eso no metas nada. Pues sí, sí. Y en este sentido, la edición coleccionista del God of War Ragnarok lo que trae es una steelbook, la caja, con el código, de manera que si te quieres autoengañar, ponerlo en la estantería y pensar que dentro de esa steelbook hay un disco, bien para ti. La realidad es que no lo trae. Pero vamos, te trae el arma de Thor, te trae un juego de dados de los enanos, figuras de 5 centímetros de los gemelos Vanir, o sea que trae muchísimas cosas. Creo que el disco tampoco era un impedimento. Pero, o sea, a día de hoy, yo no creo que resulte, no lo sé, igual es que soy una ignorante y... 100% lo digo, yo no entiendo de esto y a lo mejor aquí estoy pecando, ¿no?, de ello, pero no creo que valga tan, que te salga como tan caro incluir el disco con el juego, ¿no? Yo al final creo que la gente que compramos ediciones coleccionistas no es porque nos sobre la pasta, que algunos pues seguramente sí, algunas, pero es porque queremos, tenemos como el ansia este del coleccionismo, ¿no?, de tenerlo, entonces... Es verdad que luego a lo mejor no lo vuelves a jugar, pero es que si es el código, ya si lo quieres jugar en otra consola ya tampoco puedes. Si pierdes, por ejemplo, que yo tengo un amigo que perdió su cuenta, que se la banearon, bueno, se la hackearon en no sé qué país, tal. Entonces que pierdes también el, no sé, a mí me parece mucho dinero como para perder el juego, ¿no? Es que no, de verdad, es una cosa que no, a mí no me entra. También es como que impiden el tema de prestárselo entre la gente, ¿no? Que también es como, por lo menos, oye, si tú tienes ya el juego, yo por ejemplo hace unos meses dejé todos mis juegos a mi hermana, en plan los de la PS4, y claro, pues al tener los CDs y todo eso, muy bien, ¿no? Pero si fuera una cosa digital que es de un solo uso, con un código de un solo uso, al final también se pierde, ¿no?, ese tema de prestarlo. Luego también lo que me ha surgido así como duda, bueno, el tráiler es demasiado corto, son 30 segundos, y luego los unboxings son de 15 minutos. Y es como demasiada poca información para luego tú también elegir o no, ahora mismo el día 15 de julio, el tema de reservarlo o no. Y sobre todo el tema del GOTY, también os quería preguntar si vosotros veis posible de que al final el Elden Ring se queda a un lado y quede en el GOTY a este, a pesar, una cosa, de que el año pasado el Forza Horizon 5... Según ellos, no pudo entrar en las votaciones porque cerraron las votaciones el día 4 de noviembre, como ponen en Hobby Consolas. Pero luego ellos dijeron, el propio Geoff Keighley ha respondido a un tuit y ha dicho que no, que el año pasado se cerraron las votaciones el día 19 de noviembre. Entonces veremos a ver este, que sale el día 9 de noviembre, a ver si realmente puede entrar o no en plazo. Es que imagino que sí. Lo cierran cuando quieren, me da la sensación, ¿eh? O sea, yo no quiero... juzgar, pero es verdad que hay como un limbo de esos juegos que salen, yo que sé, finales de noviembre, diciembre, que no entran ni en una edición ni en la otra, porque se queda un poco ahí como en el Smash, claro. El Super Smash Bros Ultimate, que le pasó todo lo mismo. Xenoblade X, muchísimos. Por ejemplo, claro, hay muchos que ya se olvidan, sí. No pasa nada, si va a ganar el Chinchán, no os preocupéis. Ojalá. Ese o me lo sacan en catalán o yo monto un Change.org, de verdad, ¿eh? Ya veremos. Pues sí, yo creo que la mejor manera de cerrar un programa como este, ya que ha salido mencionado nuestro amigo Geoff Keighley, es hablar de una cosita, y es el E3, porque este año hemos tenido el no E3, y el año que viene parece ser que el No E3 se va a convertir en Sí E3. ¿Por qué? Porque ya han confirmado que sigue en marcha, que tiene fecha, que tiene lugar de celebración, y es que la ESA, la organización que se encarga del evento, ha anunciado una asociación con Readpop, que es una empresa de producción de eventos con cerca de 20 años de historia, que han trabajado llevando grandes ferias del entretenimiento como la PAX, el New York Comic Con, el Star Wars Celebration. Tienen mucha experiencia, como digo, y trayectoria. No son nada novatos. No se sabe fecha, pero sí que han querido decir que esto va para adelante, que va a ser la segunda semana de junio, previsiblemente. Y a todo esto, Geoff Keighley, que no pierde el tiempo y no pierde ni una, ha dicho, ¿cómo? ¿Que vosotros os vais a llevar titulares en el día de hoy en todos los medios con esto del E3? Pues ahí que pongo yo un tuit para decir que el año que viene también habrá Summer Game Fest. Así que bueno, él con su ego como todos los años, ahí seguirá el E3. Yo es que no tengo tan claro qué se vaya a hacer. Quiero decir, la organización puede decir misa. Pero si las compañías no participan, ¿qué vas a estar tú sola? No lo sé. Claro. A mí me parece un cachondeo. O sea, es una feria que llevamos unos años, por cuestiones del COVID, sigue está siendo digital, pero realmente me parece como que no tiene ya mucho sentido en cuanto, primero, hay que tener en cuenta al contenido, porque tú puedes tener la forma, pero si no hay un contenido por medio, no puedes hacer nada. Y segundo, también el hábito de los jugadores, que se está cambiando la generación, que ya estamos hablando de una generación que lleva casi 4 años, porque si se hace en 2023 serían 4 años, desde un evento presencial. Que en ese aspecto, pues como que el jugador ha cambiado mucho a lo digital. Estamos viendo ahora, por ejemplo, esto que hemos hablado de la edición coleccionista. Ya nos ha interesado en una sola compañía porque la compañía fluctúa en cuanto a que te saca el juego en PC. O sea, ya no es como ese fan que va a la de Xbox porque solamente sacan este juego para Xbox, o de PlayStation, solamente sacan para PlayStation, sino que ya ese juego muchas veces sale a PC. Y ya cada uno puede jugarlo cuando quiera. Y a eso se le añade, además, por lo que comentábamos de lo de la falta de fabricación de hardware y tal, que al final todo va a repercutir. Vaya, es que me parece que es un poco cachondeo porque unos años sí, otros años no. A mí me ha sorprendido mucho la noticia porque yo pensaba que iban a tirar en cuanto a que ya no se hacen E3 y que esto que hemos vivido en 2022 era como lo pionero en cuanto a seguir no utilizando ese formato de presencial. Pues yo estoy un poco en el mundo Happy Flower, ¿eh? Con esto. O sea, yo, por un lado, no sé qué percepción tenéis vosotras y vosotros, pero para mí el señor Geoff Keighley es como... yo tengo los feelings de... Es el supervillano de la industria de los videojuegos, ¿no? Es como el señor oportunista, ¿no? Ahí como moviendo sus hilos. Yo tengo como que el malo maloso, ¿no? Entonces, yo cuando vi que este señor, en el momento que ponían L3 se va a hacer presencial, tal, a los 20 minutos, tardó 20 minutos en poner hola, que aquí estamos también con el Summer Game Fest del año que viene y existimos. Es como, señor, cállese. Cállese un rato. Yo sé que usted quiere ganar dinero, pero cállese, deje disfrutar también a los demás. Pero bueno, eso ya, esto por un lado, que es como mi mundo en el que está el Geoff Keighley maligno y señor, cállese usted. Pero por otro lado, es verdad que yo también pensaba un poco como Sofía, ¿no? De ¿para qué van a hacerlo la presencial? Si ya lo vemos todo por internet y así nos enteramos y tal. Pero es verdad que por otro lado, que creo que no lo tenemos presente, porque al menos a mí me pasa, como yo no estoy en la industria, pues no me entero. Pero es verdad que las empresas grandes posiblemente no les es tan necesario que se hagan, digamos, el evento presencial. Pero hay muchas empresas indie que no tienen espacio para las conferencias. Es decir, utilizan el acto presencial como intercambio, ¿no? De perfiles, de empresas, sí. ¿No? Crear nuevos contactos. Entonces, creo que es importante y eso nos repercutirá como consumidoras al final nosotras, ¿no? De videojuegos. Entonces, bueno, al final es un espacio en el que al final puedan tener acuerdo de promoción y de distribución con Sony, Nintendo, Microsoft, ¿no? Y que es posiblemente la manera más rentable que tienen de dar a conocer su juego. También por otro lado yo pienso que a lo mejor soy yo que soy una friki, eso también es verdad, friki en cuanto a que me hace mucha ilusión, o sea, a mí los eventos me hacen ilusión. Yo cuando llego al salón del manga me paso una semana con los nervios de ay, que voy al salón del manga, ¿no? Cuando hay otra cosa, ay, que es el evento de los videojuegos. A mí me gusta, pero porque creo que también es como un evento, ¿no? De ilusión, ¿no? De que es como la convención es como la excusa perfecta para ilusionarnos, juntarnos, ¿no? Oye, nos juntamos hoy y lo vemos juntas, no sé qué, tal, lo comentamos, no sé, es como, para mí es como una magia y yo agradezco que vuelva esa magia, ¿no? De que podemos, realmente se pueden seguir viendo de manera digital, pero también yo creo que no dan las mismas vibes al final, ¿no? No sé, igual es mi percepción, ¿eh? Yo creo que el problema del E3 es que el nombre, la marca, está muy desgastada. Y creo que a lo mejor habría que darle otra vuelta, que la organización busque nuevos agentes, nuevos participantes para plantearlo desde cero, involucrar a todas las compañías posibles y no solo llamarlas para que alquilen un espacio allí en la feria, en fin. Creo que se puede hacer porque es verdad que a los que estamos en esto desde hace muchísimos años nos gusta un evento que nos congregue, que el reunirnos y el pasarlo bien, eso está claro. El E3, yo creo que al final, con la proliferación de tantos eventos, es que ahora tenemos la Gamescom en agosto, y es que luego está el Tokyo Game Show, es que venimos ahora del Summer Game Fest, este nuevo, claro, todo esto se va juntando y la importancia de los anuncios, de los lanzamientos en un momento, además de tanto crunch de consolas que no hay y todo, es como tenemos que las compañías tienen que generar noticias de donde no hay. Y al final todo va en detrimento también de la industria, porque nos quejamos del humo, pero al mismo tiempo es lo que pedimos cuando queremos un E3. Es complicado. Yo solamente quiero decir sobre Geoff Keighley, que es verdad que puede parecer el malo malísimo, yo no lo voy a defender, tendrá sus defectos el hombre como todo el mundo. Pero es verdad que a lo mejor esa figura que empezó siendo un periodista se ha convertido en empresario, con todo lo bueno y todo lo malo que acarrea ser empresario. Pero la realidad es que ha conseguido en los últimos años convencer y aglutinar a grandes figuras de la industria, a nombres, montar los Game Awards, que puede ser espectáculo dirigido no a los jugadores, sino al público generalista, vale, pero pone al videojuego en el mapa, consigue que se hable del videojuego en los informativos, por ejemplo. Creo que no todo es malo sobre Geoff Keighley, que tiene contactos y esos contactos, pues el tío los utiliza. Que luego sabe cómo hacer para que su nombre salga más de la cuenta, pues también. Pero bueno, es que es empresario, él se tiene que vender. Sí, a su marca sobre todo, que es el Summer Game Fest o Game Awards. Pero mira, lo que has dicho del tema del E3, de que a lo mejor hay que cambiar el nombre de marca. A ver, E3 significa Electronic Entertainment Expo. Y mientras eso sea lo que están dando, yo creo que, y te lo digo muy en serio, creo que nos dan un muy buen año. Y nos olvidamos de esto, y nos olvidamos de, a lo mejor tiene que cambiar, es como, no, lo que hacía falta era un buen año en el que anunciar cosas. A lo mejor hay años en los que no está justificado que una empresa tenga conferencia en el E3. Bethesda tuvo una primera muy tocha, y después ha ido de capa caída, que a veces ha remontado un poquito, pero no ha sido como la primera ni mucho menos. Y es que cuando una empresa como Bethesda, por poner un ejemplo, que van muy a su rollo, que es verdad que hacen juegos tochos, pero son tan tochos que tardan un montón en hacerlos, a lo mejor no cada año hay que tener una conferencia de E3, pero no por eso hay que pensar, ostras, que este no vale E3 este año, o se está muriendo la empresa o el E3, como no, simplemente pues a lo mejor este año no habría que ir, y quizás esa es la forma en la que hay que ver el E3, que a veces habrá empresas que puedan ir y a veces otras veces pues no podrán ir estas empresas. Sí, yo lo digo como imagen de marca porque creo que ha perdido la confianza de las compañías, que muchas ya dejaron de ir. Me acuerdo de Sony, que fue la primera que tiró la piedra, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero y también Nintendo fue la primera que dejó de hacerlo presencial con los Nintendo Direct. Cierto. Que ahí se ardió el mundo. Claro, perdió la confianza de las compañías, pero es que también de la prensa. Quiero recordar la famosa filtración de datos personales de los periodistas que iban allí por un fallo en la página web, y que es que esto es terrible, porque tú como periodista, ¿cómo vas a hacer una cobertura al año siguiente después de saberse todo eso? Que es que cualquiera tiene la dirección de tu casa, puede mandarte un email, puede amenazarte llamándote por teléfono por un fallo de la organización del E3. Es que son cosas muy serias. Qué bestia, el fallo de eso. Sí, esto ocurrió, bueno, uno de los últimos años antes de que se fuera a pique el E3, que no digo que fuera la causa, pero que todo va sumando y hace un granito de una, al final se convierte en una montaña. Pero bueno, mira, que oye, que si en el futuro tenemos E3, tenemos Summer Game Fest, pues mira, lo tendremos todo, saldremos ganando, ¿no?, de una manera u otra, digo yo. Ya veremos. De momento esto es lo que tenemos. Yo creo que ha quedado un buen programita express, y ahora sí que vámonos con la despedida de hoy. punto y final, como comento, este Batallón Express, otra semanita más, aquí una horita hablando de videojuegos y de nuestra vida, que es de lo que se trata, aquí cada uno a lo mejor abrazado al ventilador o con, como pueda, soportando el calor. Pero Tony, que nos vemos la semana que viene con lo que nos dé la actualidad del videojuego. Oye, mira, te voy a explicar una cosita. Yo ventilador como tal tengo también, pero te lo tengo en la habitación. En lo que es el despacho, tengo un trasto que se llama climatizador, que lo pillé de oferta hace como un año, año y pico. Sí. Y ¿sabes esto típico que dice, no, si dejas una botella de agua fría o no sé qué, o hielos delante del ventilador, te dará aire fresquito? Es como eso, pero sin que parezca hecho por un MacGyver de Art Attack. Entonces, esto está guay porque realmente te tira aire fresquito, pero es verdad que, pues a lo mejor yo pongo, no hielos, pero estas placas de plástico con un líquido dentro que es tóxico, por supuesto, que metes al congelador y se queda congelado durante mucho tiempo. Sí. Pues eso lo pongo dentro de un depósito que tiene, creo que son como 6 litros, y echo agua fría, y sí que el aire que tira, frío. Pero claro, eso pasan dos cosas. Primero, cuando lo apagas, es como que ya dejas de notar la sensación. Y lo otro malo es que la humedad sube considerablemente. Con lo cual, eso vale. Eso te salva un poquito. Y al principio, sobre todo, es como, qué agradable es esto. Pero después ya. Pues... El cacharro ese gasta mucho porque la electricidad está muy cara, ¿eh? Claro, 75 vatios, esto. Gráfica. Bueno, pues nada, y lo mismo Nuria, que nos vemos la semana que viene. Pues la semana que viene aquí estaremos. Yo quiero aprovechar mi despedida para decir que tenéis que ver la película última de Chip y Chop, que la vi con mi madre tremendas risas, que tenía cero expectativas y me reí mucho, muchísimas referencias. ¡Qué delirio de película! Sí, sí, sí, sí. Yo le dije, mamá, nos sentamos para adelante, acabamos de verla, nos miramos a la cara, nos sonreímos y bueno, pues pero pasó. Eso no es para niños. Yo cuando veo a Peter Pan, cocainómano, dije, esto Dios no es para mío. Niños. Bueno, okay. Es que salen cada cosa. Spoiler, por favor, que la tengo muy pendiente. Bueno, vale. Lo del puerco spin. Vale. Buenísimo, ¿eh? Es verdad. Fantástico. Me acuerdo de vosotros, dije, Sonic feo. Solo digo eso, Sonic feo. Por favor, cuando veáis, cuando escuchéis esto, si alguien ha visto la película, que ponga Sonic feo. Por favor. Y nada, y ya está, que quería hacer esa recomendación. Sí. Y me voy a descargar ahora el Road 96, creo que se llamaba. Sí, creo que sí. Que se lo vi jugar a Eva Cid y le tengo muchas ganas. Así que voy a aprovechar los últimos días que tengo de Game Pass para disfrutarlo. Y, a tope. Y ya está. Y ya está. Me voy a pedir ahora unos sushi porque hace mucha calor y es domingo y me lo merezco. Eso, Y eso, y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. Pues sí, eso yo me lo digo mucho. Cuando estoy así debajo, digo, pues voy a hacer esto porque me lo merezco. Y la verdad es que sí, ¿para qué te voy a mentir? Así que nada, y Sofía, que este no va a ser el último programa, ¿eh? Yo aquí te voy a agarrar del brazo y ya no te suelto. Ahí exactamente, no me sueltas. Y yo quería recomendar también la peli de Elvis, que es la primera película que he visto en el cine después de 3 años. Después de del Joker del 2019, me vi la de Elvis y flipé porque mi madre, es que más que mi padre, es Elvis. Porque es que tengo a este señor, mi madre es fan desde el año 64-65. Sí. Lo tengo por todos lados, lo tengo un cuadro aquí en la habitación mía de Elvis. Así que bueno, está muy bonita la película y me encantó. La tengo pendiente. Pero sabiendo que detrás está Baz Luhrmann, que es que las películas que hace son... O sea, si yo os digo Moulin Rouge, por favor. O la de Romeo y Julieta. Y la Gran Gatsby, también. También, o sea, que ha hecho muchísimas, qué guay. Pues nada, buenas recomendaciones, Perdón, antes de despedirnos, a quien le haya gustado la película, Sofía, y tu madre también le puedes poner, hay un podcast que se llama Choque Juergas, que lo presenta Marta Trivi y un compañero suyo, y justo este último, normalmente hablan de cine, y justo este último hablan sobre la película de Elvis y bueno, y el director y otras curiosidades que la verdad que os recomiendo mucho. Pues muy bien, mira. Lo apunto. Muchas gracias, Nuria. De recomendación en recomendación, ya sabéis, a todos los que nos escucháis, que muchas gracias por estar ahí una semana más. Esto es el Batallón Pluto en su formato express. Un saludo, amigos. Adiós.